Perdón, es que en otras condiciones ya saben que no contesto, pero no voy a hacer alguna cosa importante. Bueno, les decía, el... No exageren el recreo, ¿eh? Tampoco, que no ha sido un recreo oficial. A ver, las jóvenes del fondo. Perdón, estoy distraída. Izquierdo. Entonces, esta es la clásica policía entrenada, como les digo, por la DEA, que es un actor político en el Cono Sur, cuya ocupación pues es luchar contra las plantaciones, digamos, de la materia prima de la que luego salen las drogas, y prácticamente la cocaína. Y en el caso boliviano nos interesa mucho porque, digamos, hace abstracción absoluta de los usos sociales, de los significados simbólicos, de las culturas asociadas a la coca y de las tensiones regionales, quédense con este término, porque esa es una de las cosas que singulariza Bolivia dentro de su contexto, que las tensiones no son tanto étnicas, sino más bien regionales, de las tensiones regionales que existen sobre el terreno. En resumen, la política de la DEA, digamos, implementada sobre el terreno por la UMOPAR en Bolivia, es un desastre. Es un desastre, pero tiene el aval de las autoridades. Sí, sí, sí, no, la UMOPAR es policía boliviana. Es cuidado con el cable. Controlada y educada y dirigida. Digamos, educada y guiada, formada, más que controlada, formada por la DEA. Por la DEA y otros actores, pero sobre todo por la DEA. La DEA forma esta policía. Y en parte la financia. Es como un corolario, digamos, del famoso Plan Mérida, de lucha contra... Ah, ya. Que se implementa en Colombia, pero que en realidad es una cosa subcontinental. O sea, el objetivo es Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, digamos, como principales productores, sobre todo Bolivia y Colombia, como principales productores de la coca. En este... Sí, ese era un agente de la DEA, ¿no? Guadalajara. No, ¿era de Guadalajara o era de...? O sea, él era gringo, supongo que de origen mexicano, pero... No, pero gringo, sí. Con nombre latino, pero... ¿Quién era? Guillermo Camarillo. Sí, un caso famoso. Y era de la DEA. Sí, de los primeros, digamos, de la DEA que se instalan en México a partir de los... Bueno, entonces... Por tanto, hay un serio conflicto, o sea, como ven, vamos acumulando los conflictos. Hay un conflicto de redistribución de la riqueza, una cosa muy clásica, digamos, en América Latina y en África, nada que nos llame particularmente la atención. Ya verán cómo cuando hablemos del populismo de izquierdas americano actual, remarco lo de actual, aunque hay gente de una cierta edad que está liderando el movimiento como Bernie Sanders, ¿no? Pero van a ver, o sea, no es, digamos, no son las políticas del New Deal, no es el Partido Demócrata de los años 60, es otra cosa que se está creando, ¿no? Eso también es interesante, creo, para cuando hablemos del caso, porque realmente pues, no sabemos dónde va a ir, qué va a ocurrir en las elecciones del año que viene, en fin, simplemente, que no es poca cosa, es intentar entender ese nuevo movimiento social. En el caso boliviano, como les digo, tenemos un caso clásico de redistribución de la riqueza está no mal, muy mal distribuida, y hay un componente de... Estaba, sí, eso es muy importante, gracias por la corrección, Andrea. Sí, es un presente histórico, pero mejor, estaba muy mal distribuida y esa es una de las cosas más interesantes de las políticas populistas, en este caso de Evo Morales. Y ahora llegamos, vamos a terminar con esto, metemos a Evo Morales en el gobierno y discutimos qué ha hecho Evo Morales en estos 13 últimos años. Y qué problemas tiene también la administración de Evo Morales y el movimiento político, que es el movimiento al socialismo o hacia el socialismo. Ese es el nombre del partido, digamos, de Evo Morales. Entonces, tenemos el problema de la redistribución económica, el problema de la intervención neocolonial, imperialista, insisto, ya sé que suena un poco como la jornada, pero de verdad que es una cosa como muy neutra, por parte de los Estados Unidos en los años 80 y 90, haciendo, digamos, caso omiso de las sociedades locales. Este es un problema de intervención colonial, neocolonial. ¿Qué interés tiene realmente Estados Unidos? Bueno, es la retórica de la lucha contra las drogas y realmente a efectos internos funcionaba y en parte funciona muy bien. O sea, quiero decir, y ya, bueno, brevemente meto aquí, va a ser uno de los argumentos principales de éxito en la primera campaña electoral, que es... se lleva una mayoría absoluta abrumadora, lo que le permite enormes cambios constitucionales, como vamos a ver un poquito más adelante, de Evo Morales, porque lo que va a decir, con un tono moralizante nada ajeno a los movimientos populistas latinoamericanos más recientes, claro, Bolivia tiene, y eso también me interesaba, no lo he mencionado desde el principio, aspectos que una vez analizados hoy desde nuestra realidad ahorita mismo, dicen, caray, pues suena algunas cosas que se están diciendo y que están sonando, digamos, ¿no?, en el discurso público, sobre todo del actual gobierno federal. Pero, y es verdad, y esa es una, que ahora voy a meterme un poquito más. Pero es una, era y es una sociedad y tiene unos principios económicos, una organización económica realmente muy distinta a México. Entonces lo que podemos ver son concomitancias, digamos, a nivel del discurso, por tanto de la estrategia populista, sobre eso, actuando sobre sociedades y sobre economías en realidad muy, muy distintas. Muy, muy distintas. Las dos son latinoamericanas, tienen problemas parecidos, pero tienen también puntos de partida y, digamos, recursos muy distintos. Entonces, un argumento de Evo Morales, que duró muchos años, pero que él empieza, digamos, a explotar, si quieren decirlo, ¿no? Así, a explotar discursivamente a partir del año 2006, que es la primera gran, lo que le lleva a la presidencia, la campaña electoral que le lleva a la presidencia. Y fíjense, releyendo cosas para esta clase, me llamó la atención a Evo Morales, como les decía, le hacen, le decíamos antes, un lulazo, digo, lo decimos nosotros hoy así, le echan del Congreso en el periodo legislativo anterior. Y ese recurso a la ilegitimidad de mi ilegitimización va a ser uno de los grandes, digamos, argumentos que le va a llevar finalmente a la presidenta de la República. Si le suena de algo. Sí. ¿Por qué lo echan, José? Lo echan en un golpe de palacio realmente interesante, acusándole, digamos, de fraude electoral. Pero bueno, para su curul, digamos, para su. Él era un diputado. Bueno, él era. Claro, es que el sistema. Ahora lo vamos. No lo vamos a ver porque no vamos a profundizar. Para diputado dicen que su elección fue perfecta. Sí, más o menos. Y le acusan de corrupción también. Nadie, por cierto, ha podido probar nunca. Quiere decir que no le da como santo, simplemente no se ha podido probar que Evo Morales haya participado en la corrupción. Fue de hecho, todo a su favor. Sí, sí. Como el o sea, aquí. Fue una tormenta perfecta. Pero yo no había relacionado, ¿no? Trataron. Sí, acuérdate. Sí, hay todo un documental. Pues como el famoso, pues como trataron, fue lo que más le importó. No sé si lo que más, pero ha sido un argumento, o sea, lo que me interesa aquí para que lo piensen todas y para que lo pensemos todos, ha sido un argumento que se ha seguido reutilizando hasta ahorita. ¿Cuál es el tono moralizante? Entonces el tono moralizante, que esto es interesante, es en el argumento de, claro, es que tiene parte de verdad, no el tono moralizante, pero sí tiene parte de verdad el argumento, Estados Unidos está interviniendo en nuestra sociedad, está interviniendo de forma ilegítima, ¿por qué? Digamos, tiene dos explicaciones de Evo Morales para esa ilegitimidad, todo esto en el año 2005. Claro, el año 2005 es el momento de la subida al poder de los que tienen en la foto del grupo de WhatsApp. Sí. Ese es el gran momento, ¿se acuerdan que lo han visto con Beatriz? Del Pink Tide. El Pink Tide. Y lo decimos así porque realmente no se ha dicho mucho en español. O sea, es un concepto como de la discusión académica en inglés, aunque esté hecha por latinoamericanos. Entonces, pues como que no, o sea, nadie habla de la ola, o muy poca gente habla de la ola rosa. No, o sea, te suena a gay, ¿no? O sea, entonces, por eso decimos el Pink Tide, porque realmente. Pero bueno, es digamos, ese momento de los populismos progresistas triunfantes en el Cono Sur, uno de ellos es el boliviano, pero están ocurriendo todos a la vez. Y están tomando el poder, digamos, todos a la vez, con. A ver, jóvenes. No estoy viendo la ya, foto, pero es que todo queda grabado y al final se monta un grigay. A propósito, sí, es el icono del grupo. A propósito, fue una de las primeras decisiones de Beatriz y mías. Porque, digamos, en buena parte la idea del curso pues era intentar explicar que a todos estos, porque bueno, pues vivimos en América Latina y vivimos en el continente americano. Entonces, El perdón, porque si no se me va a ir. El argumento moralizante es decir, está interviniendo ilegítimamente y la ilegitimidad tiene dos motivos, digamos. Una, porque está interviniendo en el sistema político sin respetar la soberanía nacional. Si le suena de algo, pues también le suena bien. Pero esa es la base misma de los movimientos populistas, sobre todo en América Latina. No es por intentar hacerlos simpáticos, pero hay que entender que la historia de América Latina, bueno, iba a decir contemporánea, pero no hay otra historia de América Latina más que la contemporánea, es la sucesión de intervenciones resultantes de la famosa doctrina Monroe. Uh-huh. América para los americanos, con la típica ambigüedad nunca resuelta. Monroe era un secretario de Estado americano, que Luisa me corregirá porque no me acuerdo de qué año es, del año 1890 y tanto, ¿no? Después de la, contemporáneo de la guerra contra España, ¿no? De la guerra de Cuba y más o menos. Es un secretario de Estado americano que formula la doctrina que siguió vigente muchísimos años, hasta casi los años 80, y que todavía hay ecos de muchas cosas que se toman hoy en Washington, que dice América para los americanos. ¿Esto qué quiere decir? Pues significa varias cosas. Puede significar el continente americano para los habitantes del continente americano o el continente americano para los gringos. Y nadie ha resuelto. Sí, ellos tienen América completa. Y nos reímos, pero nadie nunca ha resuelto la ambigüedad de esa doctrina. Entonces ha servido para una cosa. No, nos ha servido. Entonces, digamos, cuando hablamos. ¿El qué, perdón? Logramos sacar a los europeos. Sí, sí. Claro, esa es una de las grandes victorias, digamos. De los americanos. O sea, la doctrina se aplica antes incluso de que se formule. Sí. Eso es lo que, por ejemplo, en el caso mexicano, la ayuda a Juárez en la intervención francesa, digamos, los acuerdos con el régimen de Porfirio Díaz, eso en el caso mexicano. Y en otros casos, pues efectivamente, o sea, no es irreal. Es una implementación bastante constante de la política extranjera, la política exterior americana. Bien. Entonces, todo eso está en la cultura política colectiva de los países latinoamericanos. Entonces, si uno dice, ojo, son ilegítimos porque están interviniendo en nuestro sistema político, sea o no verdad, en este caso era bastante verdad, porque efectivamente la DEA participó, bueno, se metía hasta el fondo de los despachos oficiales bolivianos. Entonces, resuena en el público, ya veremos qué tipo de público, pero ahora vamos a ver cuál es el público, digamos, que elige a Evo Morales y que sigue eligiendo. Eso por un lado. Y por el otro lado es ilegítimo, no solo por motivos políticos, sino porque, y me van a perdonar la grosería, pero así se nos queda en la cabeza, le importa un carajo nuestra cultura. Sí, lo pisotea, le da igual. ¿Y qué es nuestra cultura? La coca. ¿Y quién es el líder? Y ya veremos que no es un líder... No es un líder, digamos, burocrático. No es el Baster. No es un líder burocrático. Es un líder, digamos, de grassroots, ¿no? Que viene de abajo y que sale para arriba. En ese sentido, es Evo Morales, que es el secretario general del sindicato de los cocaleros. Esto en la desde 1900... ¿Del sindicato de qué, perdón? De cocaleros. De cocaleros. Desde 1997, que es la primera vez... Sí, claro. Desde 1997, que es la primera vez que Evo Morales es elegido al Congreso Boliviano, se llama el Congreso Boliviano. Y fíjense, o sea, quiere decir, para 2005, que es cuando lo corren, 2006, cuando ganan las elecciones presidenciales, Evo Morales lleva ya casi una década, digamos, en la política nacional. O sea, no es uno que aparece así de repente, ¿no? Bueno, entonces, tiene dos... ¿Y cuál es el argumento moral? ¿Y cómo construye Evo Morales, perdón, en el 2005 ese argumento moralizante que tanto le inquieta a Andrea? Diciendo, los Estados Unidos son una sociedad decrépita moralmente, adicta, que se está... que farisaicamente, esto me lo invento yo, ¿eh? No sé si lo dice Evo Morales, jamás en su vida, pero para intentar expresar la idea que hay detrás, ¿no? Farisaicamente hace en público una cosa que es avasallar nuestros cultivos tradicionales de coca, llevarse por delante nuestras sociedades campesinas, ponerse del lado de la oligarquía, que llevaba 150 años ya, es decir, toda la existencia de la Bolivia independiente. O sea, no hay cambio, digamos. Okay. Por un lado, y por el otro, se está llevando esa misma coca para, digamos, suplir sus necesidades toxicomaníacas. Entonces, ese es el discurso. Ese es el discurso moralizante. Como ves, Andrea, como ven todas. No, pero no te Claro, es que ese es el punto. Es leer la sociedad en la que tú estás activo políticamente e intentar interpretar, digamos, los puntos de acuerdo. Me van a permitir un poco la broma, y si no la permite, pues me corren. Ya está. Hasta alrededor de una mesa de mañana en Las Lomas, estamos bastante de acuerdo en que eso es verdad. Lo que significa que, imagínense, si aquí estamos de acuerdo, pues imagínense en un pueblo del Cacharé boliviano, donde han cultivado coca desde que el mundo es mundo, o sea, desde hace 1000 y tantos años, y no 2000 años. Pero a ver, estos, sí, sí. Los americanos llegan a Bolivia en los años 80. Pero a ver, antes de que llegue, sí, la DEA, en busca de llevarse coca a los Estados Unidos, o sea, empiezan a traficar. Nunca han traficado los americanos. Recuerda que el mercado internacional del narco nunca funcionaba así. Pero llegan los colombianos a Bolivia. Sí, efectivamente. Esa es la cosa. Pero en términos retóricos, o sea, ¿quién es el mercado último? Los Estados Unidos. Eso sí, claro, claro, claro. Pasa como a partir de los años 2000, en México, cuando se cortan, Dios, una cosa ya perfectamente estudiada a estas alturas de la película, que ya no nos llama la atención, cuando se corta Miami y la vía colombiana, digamos, sencilla o más sencilla para acceder, van a México. Claro, aparece en México y 3.000 kilómetros de frontera terrestre, que es de pronto. Sí, sí, sí. O sea, no, yo francamente, yo no conozco medio mecánico que controle a la vez 3.000 kilómetros de frontera terrestre. ¿Qué? Es una cosa, 3.000 kilómetros, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, detrás del tráfico de drogas en Bolivia, en los 80 y en los 90 están los colombianos. No me preguntes quién está ahora porque no tengo ni idea. No sé, estarán los mexicanos. Estarán juntos. Hay, lo que sí es que, digamos, claro, en los cálculos que se pueden hacer de esta economía, más informal que una economía de un producto ilegal, pues no hay mayor informalidad. En lo que se ha podido calcular, y esto fue una curiosidad que tuve yo y que intenté buscar datos fiables, es muy pequeño el porcentaje de contribución al Producto Interior Bruto, al Producto Nacional Bruto, actualmente, de la coca ilegal, digamos, ¿no? De la coca que tiene como destino el narcotráfico. En Bolivia. Sí, porque yo creo que llegaba, los que hacían dinero eran los colombianos, no los bolivianos. Llegaban y la goma y vámonos. Yo no he leído referencias de que esa, por decirlo de alguna manera, oligarquía tradicional boliviana se interesara en el mercado. Pero son paquetes muy distintos porque, digamos, esto es como poner una tienda de lámparas en Tecamachalco o ponerla en la calle Victoria. En la calle Victoria tienes gente que sí sabe de ese negocio. Entonces, digamos, yo en lo que he podido investigar para preparar esta clase, que probablemente se quede hoy aquí, digo, porque a lo mejor las otras dos se solapan con la una con la otra. Yo no he encontrado que esa oligarquía tradicional bolivariana estuviera metida en el narcotráfico. Que podría ser, en otros, por ejemplo, en Colombia ocurrió. En Colombia ocurrió, pero parece que en Bolivia no. Porque parece efectivamente que la expertise venía de fuera. Entonces, bueno, digamos, la plataforma de Evo Morales tiene el agravio. Es decir, toda política agonista se fundamenta en uno o en varios agravios, ¿no? Los catalanes contra el autoritarismo español, los vascos contra el autoritarismo español, los gilets jaunes, ¿cómo se dice eso en español? Los chalecos amarillos contra el centralismo burocrático y, digamos, lo que se percibe como una nueva oligarquía en Francia. Ya veremos el Brexit, ese es un caso de verdad muy curioso, por muchas razones, fundamentalmente porque está en un sistema político extraordinariamente estable, como es el británico, ¿no? Entonces llama mucho la atención y por eso me alegré de que les interesara, porque realmente creo que es un caso de estudio muy interesante. Y en la plataforma de los... Y en el caso boliviano, sí, tenemos estos agravios contra el exterior, agravios internos muy importantes, resultado de una sociedad racializada desde su propio, sí, origen. Es decir, donde la masa demográfica se siente discriminada por motivos que nosotros llamaríamos, digamos, raciales. Con una ambigüedad muy importante, y esto está reflejado en encuestas, digamos, etnográficas y de otro tipo en Bolivia hasta el día de hoy. Y esto es muy curioso. Los bolivianos cambian su ascripción étnica dependiendo de con quién hablen y la circunstancia en la que estén. Entonces, es una cosa constatadísima en los estudios y a mí me llama mucho la atención. Pero no es tan raro si pensamos en el caso, por ejemplo, mexicano. Pero a ver, nada más dime, ¿cuál es el agravio de la política de Morales que ahí me quedé? Varios. Tenemos un agravio hacia el exterior, que es, digamos, la intervención americana a partir de los años 80 y 90 con la DEA y la extirpación de cultivos tradicionales de coca. Tenemos el agravio étnico. Ahora, inmediatamente después vamos a hablar del agravio económico, de la redistribución de la riqueza que hemos mencionado un poquito antes de que vinieras. Entonces, si quieres, seguimos con el agravio étnico. El agravio étnico, pues es eso, es la clásica, el modelo clásico de división racializada, de racismo institucionalizado, en muchos, pues, prácticamente todos los países de América Latina, con diferencias. Por ejemplo, Bolivia no tiene prácticamente población afro-boliviana, Colombia sí, por ejemplo, Perú también, Venezuela, por supuesto. México nos estamos enterando últimamente de que, ¿no?, casi un tercio de la población pues es afro-mexicana, ¿no? Y es una identidad nueva que se está creando. Claro, se está creando como resultado de un problema, de la discriminación de esas poblaciones. Hay que entender una cosa del Cono Sur en general y de América Latina, pero particularmente del Cono Sur. No ha habido partidos étnicos hasta los años 2000. Ningún partido llevaba en su plataforma, en ese contexto. Una parte de la ideología nacional mexicana posrevolucionaria llama la atención precisamente porque pone al frente el, digamos, asunto racial, que nosotros aquí llamamos mestizaje. Pero eso no es ni más ni menos que la expresión política particular en México, en los años 30, en los años 40, de un problema racial de fondo. ¿Pero sí, no sí crees que había como en parte también como lo que sucede aquí, que es todo lo que el sistema de los caciques y de usos y costumbres y demás, sí, que sí existe, pero en paralelo, o sea, nunca se manifestó? Pero aquí está, vez, pero en México, pero está constitucionalizado. Y enorme. Pero en México está constitucionalizado. Allá no. Que forma parte, sí, del ordenamiento parte constitucional de mexicano. Se reconocen usos y costumbres para un grupo poblacional complejo, en el que se entra y se sale, que no es tan fácil, que se llaman los indígenas. Y hay instituciones del Estado federal, desde digamos, el nuevo Estado mexicano, digamos, por revolucionario, que están encargadas, digamos, de ocuparse, con muchos problemas. A mí es un tema que intelectualmente me parece fascinante, que es el indigenismo mexicano. Pero bueno, yo ahí sí no me meto, porque yo tengo amigas que son muy picudas en ese tema y que se dedican a ese tema. Entonces, bueno, pues, no, pero a mí sí, porque sí llama... Digamos, eso no se ve en el resto de América Latina, grosso modo y haciendo abstracción, hasta los años 2000. Sí, sí. Y en México, mal, bien, con problemas, en fin, está en la cultura política mexicana, no la cultura mexicana, bueno, ahí lleva muchos más siglos, en la cultura política mexicana desde los años 30, que es, digamos, o sea, el nacimiento. ¿Ellos se consideraban a ellos así, como mestizos y ya? No, es que los bolivianos, es lo curioso, los bolivianos, dependiendo de cómo le preguntes, cómo sea la encuesta, cuál sea el interlocutor, es una cosa de verdad que llama mucho la atención porque está como muy bien atestiguado. La misma persona te puede decir, yo soy mestizo, y por decirlo de una manera un poco así, a los 10 minutos te dice, bueno, yo soy indígena. Son como más indígenas, sienten que es más indígena. Bueno, hay algunos datos interesantes. Bolivia es, en el contexto del Cono Sur, después de Paraguay. Paraguay es una sociedad muy interesante, pero pues no. Bueno, ha tenido un movimiento populista, el del obispo Lugo, que fue presidente de la República, que les mencionó Beatriz, pero Bolivia es uno de los países con más alto índice de uso de lenguas originarias en toda América Latina y en todo el Cono Sur. Entonces, por ejemplo, ese es un marcador. ¿Qué ocurre? Como pasa en Paraguay, no todo el mundo que todo el tiempo se identifica como indígena, no, al revés, no todo el mundo que no se identifica como indígena, a ver, no me estoy liando, o sea, gente que no se identifica como indígena, perdón, sule una de las lenguas de uso, y a veces la lengua materna, es el aymara o el quechua, que son las dos fundamentales. Hay más. Aymara. Hay muchas que es la lengua, propia, por cierto, de Morales. Y el quechua, que es la lengua, digamos, general de los Andes, por decirlo así, ¿no? Del famoso Tihuantisuyo, que era el nombre inca. De hecho, Bolivia tiene dos banderas hoy en día. Las dos son invento, en realidad, pero bueno. la bandera nacional desde la época de la independencia, roja, amarilla y verde, y la bandera, que en realidad es un invento un poco moderno, pero en fin, no lo digas muy alto, del Imperio Inca. No, está como... En vez de que lo he dicho aquí alguna vez, ¿no? Yo tenía un profesor en la Complutense que decía, miren, cuando la gente dice de toda la vida, son 100 años. Vamos a irnos, ¿vale? Y ya. No, no hay nada más antiguo de 100 años. Y eso lo decía un profesor de historia medieval, o sea que... Sí, bueno, pero en fin, si van... Yo pasé el otro día y no me acuerdo dónde está. Si pasan por delante de la embajada boliviana aquí en México, verán las dos. Es una bandera muy... Es la bandera del arco iris. Pero no la gay, sino como a cuadraditos. Sí, sí, sí, sí. La de la pinta. La de la pinta. ¿Tienes bandera gelo sudamericana? ¿Sabes? Es un gorrito rojo que siempre me ha llamado la atención. Bueno, es el gorro frigio republicano. ¿El qué? El gorro frigio republicano. ¿El qué? Es el símbolo de la revolución liberal. Es una cosa muy antigua. Colombia lo tiene, creo que Venezuela lo tiene, no sé qué. Sí, sí, es. En vez de una corona, tienen como. Como elemento. Como un arbolito y después lo rojo, ¿no? Bueno. Sí, el arbolito puede ser el árbol de la libertad, pero vamos, el rojo es lo de los franceses, es lo mismo, es el o sea, de la revolución, es el símbolo de las revoluciones liberales, uno. Rojo. Un gorro frigio, frigio porque era de Frigia, que era una región del Asia Menor helenística. Muy bien, entonces, tenemos, fíjense cómo poco a poco, y con inteligencia política, vamos creando en Bolivia, al principio de los años, bueno, a mediados de los años 2000, pues una plataforma política con argumentos que rápidamente se van a transformar en argumentos populistas. Claro, argumentos muy efectivos en la sociedad en la que se están produciendo. Tenemos el agravio, digamos, exterior, ¿no?, de los de fuera, el agravio étnico, racializado, si quieren, y el agravio económico. ¿Cuál es el agravio económico? Por lo que les he contado desde el principio de la clase. Que la redistribución de la riqueza tiene niveles pavorosos, pero pavorosos, en la Bolivia de los años 2000. Y ya no vamos a hablar, porque decidieron que no habláramos. Digo, pues nada, va más cuatro clases, ¿sabes? Y una dedicada a México, pues que todo me hace pensar que la última clase dedicada a México va a ser un bonito vendaval. Entonces, prefiero como dejar tiempo. Yo no voy a estar. Te extrañaremos mucho a ti y a tu prosapia, Beatriz, pero en fin, intentaremos suplir tu ausencia. No sé si lo conseguiremos, pero lo intentaremos. Entonces, por ejemplo, en las llamadas primaveras árabes, que como ven siguen funcionando, bueno, el caso angelino, y espérense que a lo mejor en menos de un año oyen hablar de Marruecos, pero bueno. ¿Cómo son exitosos? Digamos, esto es una cosa que desde el estudio más sociológico de los movimientos políticos, más que politológico, que es un poco lo que han visto con Beatriz, es una constante bastante general. ¿Cómo triunfan los movimientos populares? No solo populistas, sino populares, digamos, desde la base social hacia arriba. Muchas veces un factor de éxito, el caso tunecino es muy claro, a partir del 2011, es una fuerte estructura corporativa, incluyendo particularmente los sindicatos. Sindicatos no como los mexicanos, que son, digamos, un sindicato un poco raro. Pero claro, no es un poco raro, es que responde a la política autoritaria del PRI, por eso no son sindicatos de verdad, son sindicatos corporativos. Pero cuando hay sindicatos, lo que llaman los politólogos, de clase, es decir, que representan intereses de grupos sociales, digamos, económicamente relacionados, si consiguen subsistir, si la represión, en el caso boliviano, ya lo hemos visto, constante durante todo el siglo XX, consigue aún así que haya, digamos, como un rescoldo, si quieren ver así la metáfora, de esos movimientos sociales, ahí está la base de fuertes organizaciones, aunque sea en potencia, que una vez conjuntado como una especie de tormenta perfecta, unos argumentos que llaman la atención, un líder carismático, y en el caso de Evo Morales bastante eficaz, discursivamente, en fin, de otro tipo, y esa base social previa, pues hay bastantes posibilidades, salvo una represión feroz, pero en ese caso incluso las élites, digamos, oligárquicas, autoritarias, militares y demás, pueden llegar a pensárselo mucho antes de intervenir militarmente. Un ejemplo contrario sería Egipto, pero Egipto tiene una sociedad un poco más complicada, ¿no? Entonces, pero un ejemplo de esto es Túnez. Cuando el régimen tunecino en enero del 2011, el dictador no, pero claro, pues era su bien personal, pero el régimen ve que la batalla realmente ocasionaría pues poco menos que un conflicto civil, depone las armas y hace que huya el dictador. ¿Quién consigue esto? Fundamentalmente, llama mucho la atención, la barra de abogados tunecina, que es una de las instituciones tunecinas de la sociedad civil más fuertes desde la independencia, incluso antes, y el sindicato, un sindicato único, pero un sindicato de clase. Ojo, la diferencia sí es muy importante, porque sí es un sindicato democrático, es la Unión Nacional de Trabajadores Tunecinos. Y en Bolivia vamos a ver cosas parecidas, aunque con un elemento propio de la sociedad boliviana. Ninguna sociedad, ningún país responde perfectamente a una plantilla, entonces pues no hay movimientos populistas perfectos autoritarios y no los hay tampoco progresistas. De clase social, de clase de profesión, en politología, sí, en politología se llama sindicatos de clase cuando, digamos, hay una ideología emanada del movimiento obrero que informa los principios de actuación de ese sindicato. Frente a esto estaría lo que normalmente se llama sindicatos, en el caso mexicano, corporativos, o sindicatos, en otros contextos nacionales, amarillos, que, digamos, son sindicatos un poco falseados, si lo quieren ver, porque en realidad salen de arriba, y la lógica misma de un movimiento sindical es que salga de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, ¿amarillo sería como blancos? Sí, el Corte Inglés en España, que nunca ha permitido sindicatos de clase. Amarillo sería como un sindicato promovido por la patronal de la empresa X o del sector X, porque tiene que responder a las leyes laborales del país donde está y no tiene más remedio que tener un sindicato, pero en realidad, ya que falta ese elemento, digamos, de partida del movimiento obrero, pues no representa. Mira, los sindicatos tienen que ser la expresión de los conflictos laborales y sobre todo salariales de una sociedad. Y no tiene por qué llevar, digamos, a huelga constante. La huelga es un mecanismo, entre otros, que hay que saber manejar. No siempre se maneja bien, por supuesto, como todos los mecanismos políticos. Pero lo que lleva es, puesto que existimos los sindicatos, evitamos los conflictos civiles. Puesto que existimos los partidos políticos, existimos con la perspectiva de que hoy has ganado tú, pero pasado mañana puede que gane yo, y entonces organizamos un sistema republicano. Es lo que ustedes veían con Beatriz desde el principio. Digamos, es la lógica de mantener partidos, de mantener sindicatos. Claro, por supuesto, como toda institución humana, incluida la Santa Madre Iglesia, puede ser objeto de corrupción interna, puede faltar a los principios que informan al movimiento, en fin, eso es otra cosa. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Potencial. Totalmente. Entonces, el caso boliviano tiene una especificidad interesante, y es que tradicionalmente Bolivia tiene una enorme división partidaria. O sea, hay muchísimos partidos políticos. Esto tiene un problema serio. Evita la continuidad institucional. Evita que esos partidos se constituyan, por ejemplo, cuadros más o menos profesionalizados, que sepan, por ejemplo, participar de tratados internacionales, de organizaciones internacionales, pero también que tengan el savoir-faire y, digamos, estén engrasados para evitar conflictos dentro de la... conflictos armados, conflictos violentos, en fin, cosas así, dentro de la propia sociedad. Entonces, esa es una característica del sistema político boliviano hasta hace relativamente poco. ¿Es una falta de profesionalización? Bueno, digamos, la profesionalización es una de las consecuencias que pueden resultar de esa, ¿cómo he dicho? De esa... De una cultura fuerte de partidos políticos. Entonces, digamos, no quiere decir, de hecho, hay un consenso bastante amplio de que un exceso de profesionalización de los representantes elegidos, no de las burocracias que detrás en los partidos, afecta a la representatividad del sistema. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que detrás haya gente que sepa hablar, por ponerte algo, de leyes forestales o de urbanismo. Como me acuerdo de Beatriz, estaba muy preocupada con este edificio, el otro día hablé con un amigo arquitecto y tienes toda la razón del mundo. Efecto del gobierno de Sheinbaum. Bueno, la población de Bolivia, digo, no sé,